un artista de Moscú que se especializa en esto del dungeon synth, atmósferas medievales electrónicas, y Wandur aparecía en su segundo álbum para GB Sound, que se titula Tan Hill, y es ya el lanzamiento número 305 de este sello virtual. Hace un par de semanas habíamos puesto uno de los cortes de Tan Hill en Intangible 23 y dijimos que en breve le dedicaríamos un monográfico a esta discográfica de Europa del Este. Y hoy estamos cumpliendo esa promesa. GB Sound tiene 325 referencias publicadas hasta la fecha y sobre todo se centran en los estilos Dark Ambient y Drone. Lo digo porque en este monográfico escucharemos otros tipos de música no tan representativos del catálogo de GB Sound que nos resultan más atractivos, pero ahí queda la aclaración. Y el primer lanzamiento de este sello apareció en marzo de 2011 a cargo del fundador de GB Sound. Él es Vladislav Sikaj, también conocido con el nombre artístico de Sig, S-I-J. Suyos fueron los cinco primeros lanzamientos de GB Sound y después ya se fueron incorporando otros artistas. En una entrevista, Sikaj cuenta que GB Sound nació en efecto como un proyecto para difundir la música de Sig, pero que poco a poco otros músicos le pidieron que publicara sus trabajos. Esto, comenta Vladislav Sikaj, le confundió un poco al principio, pero después se animó a convertir GB Sound en una netlabel con todas las de la ley. Eso sucedió oficialmente en marzo de 2011. Y el segundo corte de nuestra selección de este miércoles es una colaboración entre Nanocult y la cantante Rashmi Kapoor. Se titula Fragmentos del alma. We'll be right back. Nanocult es el proyecto etnoindustrial del artista moscovita Alex Trauben. Su sonido aporta desde luego un toque exótico al catálogo de Gibby Sound y hemos extraído esta canción Fragmentos del alma de su álbum de 2013 Nirvana. En este tema colaboraba Rasmi Kapoor a las voces y a lo largo del disco podemos encontrar otras colaboraciones similares junto con bastantes temas instrumentales. Por cierto, que Nanocult ya tiene un disco más reciente de este mismo año, 2014, que se puede escuchar en su página de Bandcamp. Y bueno, los dos primeros artistas que han sonado en este monográfico dedicado a Gibby Sound eran rusos. En el catálogo de esta netlabel vamos a encontrar referencias sobre todo de ese país, de Rusia y de Ucrania, de donde era el fundador del sello, como comentábamos antes. Aunque en los recopilatorios sí que participan artistas de diferentes partes del mundo. Y de hecho, Vladislav, alias Sig, el fundador de Gibby Sound, comenta que esta netlabel tiene un propósito de difusión internacional. Aparecen en diferentes redes sociales y plataformas virtuales de música. Y comenta Vladislav que suelen recibir una mejor respuesta fuera de Rusia, porque dice que ahí el público es demasiado dado a las críticas negativas. Y ahora llega un momento de calma que se va a extender a lo largo de unos 10 minutos con Item Caligo, que nos acerca a la orilla del mar en este tema Inmanencia. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión te estamos ofreciendo un monográfico dedicado al sello ucraniano GB Sound, aunque todos los artistas que han sonado hasta ahora son de Rusia. También es el caso de Sergei Epifanov, un músico de Volgogrado, esa ciudad que también era conocida hace años como Stalingrado. Y Sergei emplea el seudónimo de Item Caligo. Hemos escuchado su tema Inmanencia del álbum Infirmitas, otro más de los lanzamientos de GB Sound. Y aquí Sergei Epifanov nos propone una mezcla de sonido ambient y piano muy seductora. También introducía grabaciones de campo marinas en esto que hemos escuchado, y por cierto, he tenido que irme al diccionario para refrescarme la memoria sobre lo que significa inmanencia. Bueno, pues inmanente, según la RAE, es lo siguiente: que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Y seguimos con la música de GB Sound, a continuación con una sugerente mezcla entre folclore y vanguardia, con la música del proyecto 6 Búlgaros Muertos y esta canción Camino. El ruso Alexander Chulkov lleva haciendo música electrónica y experimental bajo el seudónimo de Seis Búlgaros Muertos desde mediados de los años 90. De vez en cuando se junta con otros músicos, eso es lo que ha ocurrido en este álbum Cercalo Polya, en el que colabora con varios intérpretes. Destacamos la aportación de Aya Megaoma a las voces. Y hemos puesto hoy aquí en el programa la canción Camino, de este trabajo que publica GB Sound. Y por fin vamos a tener a continuación la presencia de un músico ucraniano, que por algo GB Sound es una net label fundada en dicho país. Me refiero a Songs from a Tomb, canciones desde una tumba, y esta pieza Sin Fin. Thank you. El de Canciones desde una tumba es uno de los nombres que nos toparemos con más frecuencia si echamos un vistazo al catálogo de GB Sound. El solito está rondando la veintena de referencias con este sello. Sin duda que estamos ante un artista muy prolífico. Canciones desde una tumba es el proyecto que Iván Kravchuk, artista ucraniano, fundó en el año 2009. Y también se conoce a Iván Kravchuk con el seudónimo de Mormo. Cuenta que la música de Canciones desde una tumba pretende poner en sonidos sus sentimientos, sus experiencias, sus emociones, sus deseos, para crear, dice, algo nuevo, improbable y siniestro, gloomy, la palabra que emplea en inglés. Y desde esa época, 2009-2010, han estado saliendo todas estas referencias de Canciones desde una tumba. La que hemos traído al programa era la referencia compartida junto a Shadow Theater, que se titula Blink Vacuum. Una serie de cortes de ambos artistas, Canciones desde una tumba y Shadow Theater. Del primero hemos puesto el tema No End, sin final. Y no puede decirse que GB Sound sea un sello demasiado rockero, pero sí que tiene algo de krautrock, algo de herencia del rock alemán de los años 70, esto que viene ahora. A cargo del proyecto Kamenje Palatki. En algunos casos no hemos encontrado demasiada información de estos artistas, incluso hemos tenido que recurrir a los traductores automáticos de internet, que no son demasiado fiables, pero bueno, se supone que este era el tema U Sosen de Kamenije Palatki, un proyecto de Ekaterimburgo en el que participaron varios músicos en una sesión el 22 de mayo de 2013. Entonces se grabó este álbum que publica Gibi Sound bajo la dirección del artista Sokop Abadobja. Y desde luego que el sonido krautrockero es una referencia ineludible en este trabajo, que tiene por título unas misteriosas siglas que, por lo visto, significan Complejo Residencial Juvenil. Un término que se usó en la última etapa de la Unión Soviética. En el caso de este disco, admito que la información que he dado está un poco cogida con pinzas, pero bueno, la música merecía la pena y tenía que formar parte del monográfico de hoy. Ya vamos con el último tema, Mis reclamaciones, una colaboración entre Eugene Naumenko y Hannah Moll. Меня всего лишь позови.